tipo, ¿no? No creo que no nos sumaría para nada. Bueno, hacemos un cambio de frente, nos vamos a lo que les habíamos comentado, el tema de inundaciones, nos vamos a Chaco, vamos a hablar con dos productores chaqueños. Está en línea Roberto Gusowski, productor de ahí de la zona de Chaco, lo vamos a saludar. Roberto, Marcos López Arrias, Ricardo Vini, Sebastián Salvador, te saluda, buen día. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, Roberto, ¿cómo andás? Primero te acompañamos en una situación complicada. Contanos, ¿en qué zona estás vos y cuál es la situación hoy? Bueno, yo estoy en la zona de Villa Ángela, Chaco, el sureste del Chaco. Buena zona. Buena zona. Sí. Muy buena zona. Buena hasta que desaparece el suelo bajo el agua, ¿no? Uh-huh. Buena zona porque, digamos, es todo un abanico de cosas que se hace acá en Villa Ángela, que es toda la parte noroeste, es agricultura, y parte de la zona sur, y después toda la zona este de Villa Ángela es ganadera, ya son suelos más bajos, donde se hace solo ganadería, digamos. Roberto, ¿cómo, para contarle un poco a la audiencia, que por ahí no está en tema, la estamos ubicando geográficamente, y yo quería agregar este tema que además son agrícola, ganadera, mixta, ¿qué fue lo que, digamos, cómo fue lo que ocurrió a nivel de precipitaciones, a nivel de inundación, y cómo están los productores allá? Bueno, acá los productores, a los que más fuerte le pegó en este momento son los productores que teníamos girasol. Estábamos en plena cosecha de girasol. Anoche justamente tuvimos una reunión de emergencia con el municipio. Uh-huh. y los números dan que recién se levantó un 40% de la cosecha de girasol. No está todo perdido todavía. La planta está parada, está seca, está esperando que se la coseche. Uh-huh. Se está armando equipos casi anfibios, le digo yo, porque con triduales, digamos, en las máquinas, duales en los tractores, las monosolvas para poder entrar a cosechar, aunque sea en algunos lugares, directamente en el agua, ¿no? Uh-huh. ¿Eso lo están armando ustedes, los productores? ¿Se están organizando eso? Sí. Se está armando eso, se está saliendo a buscar llantas, gomas, prolongadores, cañoneras y toda esa historia. El tipo de suelo... No, te iba a agregar esto. El tipo de suelo que ustedes tienen en esta zona, la más afectada, ¿qué es lo que están previendo en cuanto a... con las temperaturas actuales y en pleno verano esto pueda mejorar el estado de situación, que se infiltre el agua, que tenga más evaporación y que los lotes, porque calculo que un lote de esos de girasol una semana debe bancarse, no sé si más, ¿no? Claro, y con cero viento, porque está esa posibilidad de que para que este frente se traslade o desaparezca, tenga que venir algún viento del suroeste, digamos, con alta presión, digamos, para que desplace este sistema, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, este viento puede traer la otra consecuencia de la caída de esa planta, que ya está varios días, ya viene con varias semanas, digamos, con exceso hídrico. La verdad que el suelo infiltrarse ya no va a infiltrar más porque las napas están a la altura del suelo, digamos, y lo que se está tratando de hacer con las entidades y los municipios es lo que se tenía que haber hecho en época de sequía, digamos, acá dentro de los canales que hace 15 años no se limpia, ya hay árboles adentro de los canales de desagüe, entonces eso es un poquito, porque si de acá los milimetrajes que tuvimos no es como para estar como estamos en este momento. Acá si hubiera drenado el agua a partir del 15, 20 de noviembre, que empezó a llover más seguido, empezó a acumularse agua en varios lugares, tenemos actualmente un gran problema, que es las compuertas de un canal principal de los bajos submillonales, que zona de los Amores de la provincia de Santa Fe, todavía las compuertas están cerradas y ya el agua barrió todos los caminos, dejó aislados todos los productores y bueno, y hay gente que maneja eso en un pueblo que por ahí, para salvarse un pueblo, termina matando 200.000 hectáreas en el sur del Chaco. Uh-huh. En el Chaco son 200.000 hectáreas lo que está afectado. Sí, sí, sí. No quiero hablar del resto de lo no, de los sí, sí, sí, sí, sí. Roberto, espéranos un segundito, no nos cortes, quédate en línea, porque está también Carlos Álvarez, que también es de tu provincia, es de Chaco, no sé exactamente de qué sí, zona. Sí, Carlitos. Carlos, Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro te saludan, buen día. Buen día, un saludo a la audiencia, a ustedes y a Roberto, a quien conozco también. Yo soy de la zona de Charata, uh-huh, en el suroeste de la provincia del Chaco. Y también la parte de ustedes está complicada. Sí, sí, nosotros no tenemos grandes masas de agua acumulada, pero tenemos el problema de que, como decía Roberto, las napas ya están saturadas, ¿no es cierto?, y ya no soporta más. Ayer llovió todo el día en la zona, si bien una lluvia tenue, pero antes de ayer tuvimos una lluvia de 100 milímetros, que cada vez complica más el panorama. Y bueno, entorpece la cosecha de girasol que se estaba dando a pleno ritmo. Pues nosotros, contrariamente a lo que a veces establecen los organismos nacionales, como la FIP, por ejemplo, con la instrumentación del CISA, nosotros el girasol acá en el Chaco se siembra en el mes de julio, agosto a más tardar, y la recolección se produce en el mes de diciembre, el grueso, y una parte en enero. Como el trigo, prácticamente. Y los productores tuvieron la gran dificultad de encontrarse con que no se podía comercializar la producción porque la resolución de la FIA establecía que recién a partir del primero del 2 de enero se podía declarar la hectárea sembrada de girasol, ¿no es cierto? O sea, hay una nosotros tenemos una cierta frustración, digamos, si bien el campo, todo el mundo sabe que apoyó 100%, digamos, la llegada de este gobierno y las medidas que instrumentó al principio, la promesa de simplificar algunas cuestiones se tornan a veces en un sentido contrario, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro, bueno, pero ustedes a esto se le está sumando todos los problemas que hay con el girasol en general, ¿no? En la comercialización. Sí, sí, nosotros ahí el tema girasol también hay dos, la cuestión de fondo principal es un tema de que hay una cartelización terrible en el tema de precios, y si ustedes observan la evolución del mercado, nunca hemos visto, como pasa este año, que la oferta del mercado dice entrega diciembre a marzo un precio y de ahí no se mueve, uh-huh, y no interesa para nada los vaivenes de lo que ocurre internacionalmente, como ocurre con otros productos, y creemos los productores que estamos siendo víctimas de un atropello de parte de los tres o cuatro compradores que existen de la industria respecto al tema del girasol, ¿no es cierto? Nosotros hemos sembrado el girasol con una expectativa totalmente distinta y hoy el precio que nos están pagando realmente agrega, ¿no es cierto?, esa situación a la cuestión climática, ¿no es cierto?, que por supuesto no vamos a echar la culpa a nadie, ¿no es cierto?, de esa situación. No. ¿Cuánto tienen cosechado ya de girasol y cómo han venido los rendimientos? Nosotros, acá la cosecha está avanzada, yo calculo que deben andar alrededor del 60%, uh-huh. Los rindes son muy dispares, porque nosotros tenemos el agravante de que en el día 22 de noviembre hubo una especie de, no tornado, pero un viento muy fuerte que se produjo a posterior de la caída de una lluvia importante que dejó la mayoría de los lotes de girasol en una situación complicada respecto al porte de la planta, ¿no es cierto? Y esas hectáreas que restan cosechar, que es bastante todavía, uh-huh, estarán en una situación muy complicada porque la mayoría están acostados ya sobre el piso. Y todo lo que es la torta de girasol que está tocando el piso, con esta humedad ya tiende a desaparecer, ¿no es cierto? Les hago la última a los dos, Roberto y Carlos, ¿no? O sea, Roberto, a lo mejor mucho más complicado por la zona, ¿no? Pero cómo viene para adelante el tema, por ejemplo, soja, ¿no? ¿Cómo viene para adelante la puesta a la gruesa después de este girasol? Bueno, si me permite, la campaña de soja estaba también en pleno desarrollo. Ahora hay lotes que no se van a poder sembrar, por supuesto, porque la cantidad de agua caída y el alto nivel de las napas, digamos, va a imposibilitar. Y hay una complicación fundamentalmente respecto al tema de la época de siembra, ¿no es cierto? Que después, para la zona estamos en el límite, digamos, de poder sembrar, porque después sembrar después del 15-20 de enero ya implica tomar una serie de riesgos adicionales que seguramente van a repercutir después en el rendimiento final del cultivo, ¿no? Ajá. ¿Y en la zona tuya, en Charata, Carlos, cómo está? No, justamente yo le hablaba de Charata. Ah, ok, listo. Pensé que era Roberto el que había hablado, disculpa. Roberto, ¿en tu zona cómo anda? Sí, en nuestra zona, bueno, hay muy, muy poco implantado ya de soja porque acá se dio la posibilidad que con la lluvia que tuvimos en el invierno los productores se inclinaron por el girasol y como acá falta recolectar casi un 60% de girasol, la siembra de soja iba a ser de segunda sobre girasol. Eso yo estimo que muy, muy pocos lotes se va a poder sembrar, porque además quien ya lo tenía lote preparado como para que había cosechado, que había barbecheado, no pasa hoy y ya está nuevamente verde de las malezas, de todo. Entonces eso significa todo un paso previo ante la siembra de volver a desecar y toda esa historia. Me queda la última pregunta una preguntita así media rápida para ambos, que es políticas provinciales, ¿no? Porque en esto me imagino que están los intendentes locales o los responsables, está el gobernador, el Ministerio de Agricultura, ¿no?, de la provincia. ¿Hay reacción de esto? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay algunas medidas políticas que tengan que ver con asistirlos a ustedes? ¿Algún diferimiento en positivo provincial? No. Acá nosotros en Villán, bueno, tenemos la información de anoche que, bueno, hoy el gobernador va a sobrevolar la zona de Villán, pero con eso no hacemos nada. Digamos, acá hace 15 años que está pasando lo mismo. Acá en la época cuando hay sequía no se hace nada, no se limpia ni un canal, no se hace nada, y que se hace con dos pesos. Entonces ahora en este momento sí vienen los amigos con retros grandes, los amigos del gobierno me refiero, y hacen unas zanjitas con retro y están cobrando 68.000 pesos por día una máquina. Entonces con eso no sirven, esos parches no sirven. Acá lo que habría que programar es hacer las obras cuando tienen que hacerse, y ahora tendríamos que estar todos tranquilos y ver cómo corre el agua. Absolutamente. ¿Y de la Nación tuvieron acercamientos, contactos? No, hasta ahora no hay nada. Yo estuve participando anoche en una comisión de emergencia. Hay que ver esta semana que viene, creo que se reúne la Comisión Provincial de Emergencia. Bueno, veremos a ver. Nosotros hicimos algún petitorio, digamos, anoche, ¿no? Por ahí el sostenimiento de algunos pequeños productores, digamos, y ver qué van a hacer con la deuda que tienen algunos productores, más bien siempre los medianos chicos, qué van a hacer con las deudas que contrayeron para poder seguir, porque esto no termina acá. El productor no tiene una asignación, no tiene un sueldo, no tiene nada, y tiene que seguir viviendo con su familia. Así que la idea es ahora ver primero en el primer paso, a ver qué se puede lograr para ese tipo de productor, y bueno, y por el otro lado las obras que hacen falta para no estar en esta situación, porque aclaro, acá la lluvia no fue lo mismo, fue tan grande como para decir, bueno, es una catástrofe. Pero bueno, si en una ruta que va desde Villa Ángela, de San Bernardo, digamos, Chaco, hasta el límite, una ruta que en su época, cuando se hizo la ruta 95, se hizo con cuatro puentes esa ruta, que son 70-80 kilómetros. Claro, antes había mucho monte, entonces no había tanto caudal de agua desplazándose. Hoy esa ruta debería tener por lo menos 20 puentes para que no haga de tapón y de dique. Exacto. Roberto, pasa en la vía en la zona del norte de Santa Fe, que la vía se reconstruyó toda, pero sin puente. Claro, exactamente. Roberto, Carlos, les mandamos un abrazo grande, esperemos que la situación mejore y bueno, vamos a seguir esta situación cómo va evolucionando. Muchísimas abrazo, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Igualmente. Roberto Gusonsky, Carlos Álvarez, productores de Chacos, bueno, afectados por estas inundaciones. A ver, algunas cositas. Cuando a mí me explican que faltan obras, que había proyectadas obras, ¿no? Obras, canales, te pongo la cuenca del Salado, que está hace 20 años el proyecto y se va haciendo de a poquito, me parece mal, pero te lo tomo. Cuando me dicen que no se limpian los canales, no me entra en la cabeza. O que mandás una máquina que vale 65 lucas, que es de amigo del gobierno. Pero no faltan empleados públicos para hacer esos laburos. Estamos siendo irónicos, ¿no? Sí. Pero no me entra en la cabeza y no entiendo. Es el concepto de trabajo que hablabas vos hace un rato de Gallardo, ¿no? Porque esto con trabajo, con planificación, con orden. Con planificación, exactamente. Sobran esos recursos. Y es más, un intendente son cuatro trabajos grandes que tiene que hacer: recolección de la basura, los caminos vecinales, que la gente te da cloaca. Un poco de orden público, que haya seguridad. Sí. Bueno, en este caso, más o menos, si vos decís, le pones ese trabajo y te sentás con estos mismos productores, y suponete que necesitaras una máquina porque no te da o lo que sea, yo estoy seguro que todo el mundo pondría algo para comprar lo que fuera. Viste ese trabajo excelente que hay en la Nación hablando del tema de este productor que se cansó y dijo, flaco, los caminos los arreglo yo y a la miércoles con todo. Va a haber un momento en el que la gente se va a saturar y decir, mira, vamos a hacer una cosa. No paguemos más y me ocupo yo. Claro, está perfecto. Pero ahí buscamos un buen abogado, constitucionalista, penalista, no lo que vos quieras. Más, pero le tengo que decir al intendente, no me cobres más. Mirá, y en el caso, no te la pago. Y en el caso de por ahí, bueno, igual no es, digamos, el tema de los canales, de las limpiezas es mucho más complicado. Es mucho más, sí, está bien, pero es mucho más complicado que armar un camino, ¿no? Porque vos mantener un canal, que no es, cuando decimos de limpieza, no es pasar la escoba y limpiar. Pero lo que dijo hace 20 años. Exactamente. Tuviste 20 años para pensarlo, juntar la guita, que el chanear no crezca, ahí metido en él. Pero obvio, por eso te digo que esa parte es la que no me entra. Y la otra, digamos, ahora en Santa Fe abrieron los, de los terraplenes del tren, había muchos de los pasos, digamos, de agua que estaban tapados directamente, no que no existían. Porque los trenes, por lo que te dicen los expertos, esas vías que son muy viejas, que pasan también en la provincia de Buenos Aires, en general están bien pensadas para zonas que se inundan. No es lo mismo que las rutas nuevas que se hicieron, y que por ejemplo el año pasado, en la ¿cuál era la que la ruta esta que contenía el agua en la provincia de Buenos Aires? La que va para La Pampa, la 100, no me acuerdo cuánto, la que pasa por la 188, esa ruta hace de dique y ahí tuvieron que hacer, entubar, poner para que el agua pudiera drenar y pasar para los campos más abajo. El tren, por lo que dicen los expertos, está ya mejor pensado desde el principio del siglo pasado, digamos, los tipos que lo diseñaron, parece que tenían un poquito más de cabeza, sabían que había inundaciones ya en ese entonces. Teníamos y los hacerlo, pero tampoco mantienen, pero digamos, sí. Pero tampoco están mantenidos, entonces si... Bueno. Nos enojamos, estamos muy enojados hoy. Necesitamos un poco de relax. Pero la moraleja es, me parece que tenemos que tratar de pensé que se iba al pasto, ¿eh? Cuando digo la moraleja, pensé que se iba al pasto, pero bueno. No, pero digamos, para que quede una conclusión, es, vamos a tener que ser las mismas fuerzas vivas, pacíficamente, ordenadamente, y metiendo los mismos recursos que metemos en el Estado, los que lo pongamos en la actividad privada y le digamos, no me ayudes más. Y sí, buscamos bueno, el entorno legal no puede, para que yo tenga una formalidad. No se puede. Pero sí, pero digamos, una rebelión fiscal no estaría mal. No le estoy llamando. Pero hay si muchos problemas. No me das nada, sí, porque te voy a estar pagando. Fíjate lo que pasó en Luján, que le aumentaron el 300% la tasa vial, y encima dicen los caminos son una porquería, y tuvieron que dar marcha atrás, porque cuando llegó el vencimiento de esa tasa vial, no pagó nadie. Al día siguiente el Consejo, también ahí se me hizo una cuestión política, intendente de Cambiemos, que dijo, bueno, vamos a aumentar 1000% las tasas, y Consejo Deliberante, mayoría oposición, que ayudó a los productores en este caso. Pero bueno, en fin, no estoy convocando la rebelión fiscal, pero muchachos, algo hay que hacer. 7:02, el señor Gustavo Joven nos va a traer mucha alegría ahora con las noticias en Radio Rama.